La justicia y mucha cantidad de policía trabajando en la zona sur de Rosario. Tiene la gentileza de hacernos una crónica y contarnos lo que está sucediendo el compañero y amigo Leonardo Farhat de Canal 5. Leo, Diego Fiori te saluda, buen día. Hola Diego, buen día, ¿cómo te va? Bueno, así es, aquí estamos trabajando en Barrio La Granada en particular, porque si te digo que los procedimientos se están llevando adelante en Caña de Ámbar al 1700, al 1800, por ahí es una calle desconocida para muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Unos 350 efectivos participaron desde muy temprano aquí, en particular en 9 domicilios, todos ellos vinculados o propiedad de los canteros, bueno, conocidos en los últimos días mediáticamente después del asesinato de uno de ellos, precisamente aquí muy cerca, en el boliche Infinity Night, que está en la entrada de Villa Gobernador Gálvez. Hasta el momento, Diego, te puedo dar algunos datos numéricos. Como te decía, los efectivos policiales, los 30 por lo menos patrulleros que están en este lugar, ninguno de ellos, o por lo menos el 95%, es de la ciudad de Rosario. Son todos efectivos que han venido del norte de la provincia de Santa Fe. Hablamos de localidades como Recreo, como Constituyentes, como misma Santa Fe, que están participando en este lugar. Quizás la falta de confianza que tienen con los efectivos de aquí, por algunas conexiones que fueron determinando y encontrando con policías locales. Hay una investigación previa que en principio, bueno, va a salir a la luz seguramente en los próximos días, pero que estaría los canteros vinculados a la policía local. Algunos efectivos me refiero, ¿no? Entre el secuestro que se hizo aquí hay unos gran cantidad de cartuchos de una pistola calibre 40 milímetros, se ha secuestrado una pistola 9 milímetros con la numeración limada, numerosos LCD, hay autos de alta gama en donde ni siquiera están patentados, por lo que me contaban recién, y se han llevado detenidas unas 15 personas. 8 de ellas, me decían recién, van a ir a parar directamente a la cárcel por sus antecedentes, por su vida en el mundo delictivo. Después seguramente vendrán las investigaciones. Y no van a quedar aquí, por lo que me cuentan, Diego, los allanamientos. 9, te decía, pero van a seguir durante la tarde y en distintos puntos de la ciudad que tienen conectividad con esta banda de narcos ya conocida aquí en la zona sur de Rosario. Leo, en estos allanamientos que han realizado, ¿también han encontrado drogas de distintos tipos? Mira, por lo que nos trasciende, porque la información todavía es muy preliminar y nadie quiere dar demasiados detalles, sí han encontrado marihuana y algo de cocaína. Uh-huh. Pero no tenemos, bueno, peso, no tenemos características o detalles más finos. Estuvo el doctor Varela, un conocido profesional de la ciudad aquí, que vino junto a 3 abogados vinieron para tratar de asumir la defensa de estos hombres y de esta familia en particular detenida. Aquí la cosa sigue, el barrio está muy conmocionado, muchos curiosos que dan vueltas, que miran, que nadie se anima a hablar cuando te acercas a ellos, que tienen temor, por supuesto, y otros que algo saben quizás y no se atreven a contarlo. Leo, ¿cuál es el clima en el barrio con semejante despliegue? No, mirando, expectantes, viendo qué pasa, esperando que esto termine. Como diría mi tía, muchos chusmas. Claro, que están dando vueltas aquí y observando que cómo se moviliza, digamos, de toda la policía y el trabajo que se hace. Claro. Por lo pronto, entonces, en Barrio La Granada, 350 efectivos, 9 son los domicilios que tienen orden de allanamiento. ¿Ya fueron los 9 allanados? Por lo que tenemos entendido, sí. Vino el propio juez Viena, juez de instrucción, a trabajar junto a por lo menos 5 fiscales que también estuvieron supervisando cada uno de los allanamientos y el operativo que se hizo. Bien, ¿cómo calificás, Leo, que estás muy acostumbrado a las crónicas de la calle, a ver cómo son los despliegues policiales y demás? ¿Cómo calificás y cuál es tu mirada sobre esto que tiene que dar mano, echar mano la seguridad, hablo del Ministerio de Seguridad, de tener que traer la mayoría, como decías vos, ¿no? El 90-95% de los efectivos de otra parte de la provincia. Mira, a ver, hay cosas que uno las puede, viste, bueno, te debe pasar a vos también, Diego, lo que se habla frente a cámara y lo que se habla fuera de cámara, ¿no? Fuera de cámara muchos que dicen que hay vinculaciones y nadie se atreve a decirlo. Y frente a cámara, por supuesto, nadie lo puede asegurar porque necesitas una serie de pruebas e investigaciones. Pero forma parte de eso. En el mundo aspecto policial, del personal de seguridad, de la unidad regional 2, se sabe y te diría que hasta se sabe con nombre y apellido quiénes son los que cubren a este tipo de personas. Y bueno, y eso se desprende precisamente de allí, sin lugar a dudas, se desprende de que no hay confianza con la policía local y se desprende de que están cubiertos, arreglados, de la mano, y todo termina en el dinero, ¿no? Claro. Porque esta gente que se dedica a traficar drogas termina siendo bancada, si se quiere, y si se me permite el término, por policías, a los que se le pone ciertas sumas de dinero que uno no puede precisar cuánto es, pero pasa todo por ahí, ¿no? Pasa por el dinero que estos narcos le ponen a policías que terminan descarrilándose del rumbo que deberían tener, que es el de cuidarnos, de preservarnos y de terminar con todo esto.